programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura, el noticiario que se genera acá en los estudios de la radio 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es miércoles 25 de abril de 2018 y nosotros le vamos a ofrecer el noticiario número 79. Gracias a todos por conectarse también a través de nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos a ser parte de este encuentro con la cultura y también con el arte. Recuerde que a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana usted puede llamar en nuestro segmento de contacto ciudadano, llamar o darse cita acá a los estudios y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando para que conozca a la audiencia y también se dé cita a estos espacios, a esas propuestas que usted genera. Así que convocados los artistas, los gestores culturales, también dirigentes barriales que realizan estas actividades. Con esto queremos decirles a ustedes que Quito amanece con una temperatura, vamos a ver, no está tan frío Quito, ¿ah? Mis estimados amigos, hoy vemos que tiene 11 grados, igual que el día de ayer. Habrá una máxima de 19, una mínima de 8 grados. Hay probabilidad de lluvia en un 30% y que esto será según estos datos en horas de la mañana, donde tendremos por ahí algunos chubascos que se generarán aquí en la capital de los ecuatorianos. Con esto vamos a conocer ¿qué hay de novedades en la AMT? Hoy ya está con nosotros nuestro compañero Alex Mora. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes del noticiario de Zona Cultura. Ya estamos acá en los 100.9 y 940 en amplitud modulada. El día miércoles hoy, el pico y placa rige para los dígitos terminados en 5 y 6. El perímetro, no lo olvide, en la avenida Morán Valverde al sur de la ciudad, avenida Mariscal Sucre, acá en el norte, en la Diego de Vázquez y también en el perímetro de la avenida Simón Bolívar. El horario de restricción en la mañana desde las 7 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Eso es de las novedades que nosotros registramos o que les damos a conocer, recordándoles que esta medida aplica para todos los conductores que vienen de diferentes provincias del país. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué tiene AMT, mi estimado Alex. Sí, nos dice AMT, habilitado dos carriles hace 25 minutos, habilitado los dos carriles de la avenida Simón Bolívar, esto en el redondel de Zambisa, donde se mantiene un control permanente. Se registra calzada mojada también en la avenida Simón Bolívar y reduzca los límites de velocidad. Y lo decíamos, un accidente de tránsito en el sector de Zambisa, aquí ya está siendo controlado. Y las novedades, dice control en terminal interprovincial de Quitumbe, en la unidad Tambato, en la placa TAT-183, el neumático en mal estado. Lo que les decíamos ayer, Laurita, la precaución al conducir, y hay buses que salen de la ciudad y tienen sus llantas en mal estado. Así es, y ese control será intenso y por lo tanto pues todos los que conducen estos vehículos, importante ese llamado para que usted cambie los neumáticos. A veces pensamos y pedimos, rogamos que por favor no nos multen o que por favor nos permitan salir, pero nos olvidamos de que en esa unidad de transporte hay muchas vidas y que igual que los conductores, que los ayudantes también tienen familia y que les están esperando en cada uno de sus hogares. Vamos a ver qué tenemos acá en la página del Twitter del ECU911. Bueno, por acá tenemos hace 45 minutos que comparten también novedades de ECU911 Machala. Revise la información vial desde la provincia del Oro. La invitación que ellos están haciendo es que todas las vías están habilitadas, lo que invitan a que se conduzca con precaución y respete las señales de tránsito y límites de velocidad. Vamos a ver en ECU911 Ambato. Vías de Cotopaxi habilitadas. No utilice el celular mientras conduce. ECU911 Quito dice: informamos hace 51 minutos que al momento la ruta Baeza-Atenas se encuentra inhabilitada en su totalidad, mientras que el restante de vías que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas por completo, mis estimados amigos. Y vamos a contarles hace 54 minutos también las vías principales de los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabel. Esto es en Galápagos. Si alguna persona nos está escuchando vía internet, ya sabe que también se encuentran habilitadas todas las vías allá en Galápagos. Con esto, mis estimados amigos, vamos a irnos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver si tenemos novedades. Hace 39 minutos tenemos operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. ¿Qué tal, mis amigos? Ahí tenemos esta propuesta para que usted al momento de salir de su casa sepa qué es lo que va a hacer, qué medidas tomar. Le invitamos, por favor, no solamente a los conductores, sino también a los peatones. Utilice los pasos cebras. Qué lindo sería verles a todos los ecuatorianos o vernos. Nos inmiscuimos también nosotros, Alex, en decir, de vernos caminar por los pasos peatonales. Utilice los pasos cebra, no sé qué cambie. Miren, en la mañana, a estas horas que uno se madruga un poquito, la gente también madruga, ¿no? Entonces empiezan a cruzarse por en medio de los vehículos, es una cosa. Igualito que los vehículos cuando están desesperados y empiezan a curvarse ahí, a abrirse, a meterse, sin importarles que atrás hay alguien, igualito hacemos los peatones. Estamos que nos cruzamos por ahí y hay esos tremendos sustos que a veces salen de una. Entonces, no, por favor, vamos a utilizar los pasos cebra y nosotros los que están tras vehículo, por favor, a respetar esos pasos cebras. Pare, por favor, para que la gente pueda cruzar con tranquilidad. Con esto nos vamos de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Vamos a conocer qué tendremos en el noticiario Zona Cultura, emisión número 79. Titulares en Zona Cultura. Museo Nacional del Ecuador cuenta con su identidad gráfica. 30 grupos universitarios participarán en la novena edición del Festival Joven de Danza Universitaria. Los Gigantes de Bahía se encuentra en proceso de conservación. Los pequeños del Colegio Liga desarrollaron ayer en la Casa de la Cultura un curso taller de pintura fitocolás. Hasta el próximo 30 de abril, usted puede participar en la competencia de cortometrajes nacionales desarrollado por la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Taller de elaboración de muñecas se desarrolla en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varias actividades desarrolla esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana igualmente celebra el Día Internacional del Libro con exposición de textos. Un espectáculo de comedia nos presenta la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. La escritora María Eugenia Encalada presentó la tarde de ayer su cuento infantil Los Tres Relojitos. El Papa Francisco recibió de parte del Instituto Cervantes un ejemplar de la obra El Quijote de la Mancha. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, y ahora les contamos en nuestro segmento de opinión y entrevista a quién tendremos en los estudios de la radio, Alex. Tendremos a María Eugenia Muñoz, ella viene a hablarnos de la obra El Hombre de la Mancha, que se presenta el 29 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. También estaremos aquí en los estudios de la radio para contarles sobre la exposición realizada por 8 artistas ecuatorianos, Sin Ir Más Allá, con la premisa La Presencia. Así que vamos a recibir a Sebastián Sánchez, asesor del Parque Urbano Cumandá. Y nuestra tercera invitada será la artista Alexandra Cabanilla. Ella viene de parte de la Fundación Cultural Armónica, que presenta Da Dama Butterfield el 3 y 5 de mayo. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, y nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El Museo Nacional MUNA, que recibirá el próximo 18 de mayo, cuenta ya con una identidad gráfica. La nueva propuesta conceptual se convertirá en poco tiempo en un icono cultural para todos los ecuatorianos. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, viceministra de la cartera de Estado, e Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social, recibieron la nueva imagen del Museo Nacional de parte de Peter Masfield, diseñador alemán de reconocida trayectoria, autor de memorables logos y marcas públicas y privadas. Masfield, uno de los precursores del diseño gráfico en el país, aceptó el reto de crear imagen del Museo Nacional del Ecuador. Su propuesta recoge el sentido de este espacio cultural, su proyección al futuro y la relación con la ciudadanía. El museo es importante porque es el único lugar que puede tratar social y culturalmente lo que era, es y será Ecuador, manifestó el artista y diseñador, que apostó por crear una imagen actual sin dejar de lado una propuesta moderna acorde a los nuevos tiempos. Peter Masfield nació en Berlín en el año de 1938, estudió en la Academia de Bellas Artes y llegó a Guayaquil en el año de 1962, invitado por el artista alemán Kurt Müller. Cuenta con más de 50 años de experiencia. Sus diseños han sido utilizados en camisetas, también en material utilitario para distintas instituciones en Australia, Ecuador, Israel, México y Suecia. Fuente: Ministerio de Cultura. Seguimos. El Festival Joven Danza Universitaria es un proyecto de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de la Coordinación de Cultura, que nace como respuesta a la necesidad de otorgar un espacio visible de intercambio dancístico a los jóvenes universitarios del país. Festival invita a los bailarines a liberar su creatividad y a romper fronteras con coreografías donde se fusionan los elencos de todas las universidades participantes. Este año el festival realizará su novena edición y será un espacio de encuentro fraterno con propuestas de diferentes géneros que van desde la danza clásica hasta el hip hop. Esta edición contará con la participación de 30 agrupaciones de 9 universidades que se darán cita del 25 al 27 de abril de este año en distintos escenarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Jocelyn Jiménez, de la Comisión Cultural de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos cuenta qué universidades participarán en este encuentro, que lo hacen en el marco del Día Internacional de la Danza. Vamos a tener la participación de las universidades, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Américas, la San Francisco de Quito, Universidad Este del Campus San Gorquí y la Tacunga, Universidad Politécnica Salesiana, Escuela Politécnica del Litoral y Universidad Técnica Particular de Loja. Además, tendremos la participación de los chicos de las sedes de la PUSE de Esmeraldas, Ibarra y Santo Domingo. Jiménez además señaló a Zona Cultura que, además de festejar y celebrar el Día de la Danza, tienen como objetivo. El objetivo de realizar este encuentro de danza es que vamos a tener una diversidad de géneros musicales y también hacer como un encuentro entre todos nuestros hermanos del Ecuador. El miércoles 25 de abril será la noche de gala en el Teatro del Centro Cultural de la PUSE a las 19 horas, mientras que los días jueves 26 y viernes 27 de abril se desarrollarán las noches del festival en el Coliseo de la PUSE a las 19 horas. Las entradas están disponibles en la Coordinación de Cultura de la PUSE, que está ubicada en la avenida 12 de octubre 1076 y Roca. La donación sugerida es de $5. El ingreso es gratuito para niños hasta los 10 años, personas con discapacidad y tercera edad, acompañados por otro adulto, hasta completar aforo. Siete de la mañana con 16 minutos, seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura. Desde marzo de este año, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha emprendido un proyecto de conservación de las piezas afectadas tras el terremoto del 2016 en la provincia de Manabí. En la actualidad se están interviniendo un total de 168 piezas, 50 provenientes del Museo Bahía de Caracas, entre ellos los Gigantes de la Bahía. En la actualidad se están interviniendo un total de 168 piezas, 50 provenientes del Museo de Bahía de Caracas, entre ellos los Gigantes de Bahía, figuras emblemáticas del patrimonio arqueológico nacional. También entraron en este proceso piezas provenientes del Museo de Esmeraldas, así como 30 figuras del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, que fueron parte de la exposición 10.000 años del antiguo Ecuador. En la actualidad se están realizando trabajos de conservación y restauración de las piezas, que en su mayoría están en un proceso de selle de bordes, para lo que se aplican materiales que se les devuelva la fuerza a su estructura. Las piezas intervenidas pertenecen a las culturas costeñas, Valdivia, Tolita, Bahía, Jamacoaque, Huangala, Manteño, Chorrera y Milagro Quevedo. Son de cerámica, hueso, madera, papel, además de piezas arqueológicas y piedras como hachas, vasos y esculturas. El tiempo previsto para terminar las investigaciones termina en junio de este año. Luego de ello, las piezas retornarán a sus museos de origen. El proceso de incorporación de las piezas a los museos está a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio al finalizar la restauración. El equipo que actualmente trabaja en el área de conservación de la Reserva Arqueológica del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo lo conforman Elizabeth Velarde, Mauricio Velastegui, Víctor Ordóñez y Mara Gutiérrez. Fuente: Ministerio de Cultura. En la casa. 7:19, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más informaciones. Recordamos que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Aquí tiene su espacio, haga uso, eso es importante, donde usted pueda dar a conocer el trabajo que se encuentra desarrollando, que no hay dónde difundir, aquí le damos la oportunidad. Bueno, y seguimos con más información. Una competencia de cortometraje nacional se desarrollará hasta el próximo 30 de abril, fecha límite en la cual se pueden presentar los proyectos cinematográficos, los mismos que serán expuestos durante el periodo del festival del 5 al 10 de junio de este año. ¿Quiere conocer el valor de la inscripción, dónde hacerlo y los premios? Le contamos en la siguiente nota. Competencia de cortometraje nacional, competencia oficial orientada hacia la exhibición de obras de ficción de una duración máxima de 30 minutos, incluido créditos realizadas por directores ecuatorianos en nuestro país o en el exterior. Esta es una invitación que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Podrán participar aquellas obras que no hayan sido estrenadas a partir del 1 de julio de 2017. Las obras recibidas para la competencia serán sometidas a un proceso de preselección realizado por el equipo de programación de este festival. Para participar, los aplicantes deberán llenar un formulario online. Esta inscripción de una obra en la presente convocatoria supone la total acepción de estas bases. En particular, por el hecho de enviar un formulario de postulación, el firmante declarará tener poder y autorizar efectivamente a la comunicación pública durante el periodo del festival, es decir, a partir del 5 hasta el 10 de junio del presente año en la ciudad de Quito. El firmante de la postulación declara además que en el caso de que su proyecto se comprometa, afecte o incluya la utilización total o parcial de obras protegidas por la legislación nacional, cuenta con la autorización expresa de utilización de esta obra dada por el titular, es decir, el dueño de los derechos de autor. La autorización es el permiso otorgado por el titular del derecho de autor en cualquier forma contractual para utilizar esta obra desde algunos modos y por algunos métodos que la legislación dice son propiedad intelectual. La organización del certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones que estime pertinentes para aquellos casos que no están previstos en sus bases. No se aceptan cuyas obras hayan participado en la etapa de preselección, sección competitiva de versiones anteriores a este festival. Los productores y distribuidores de los films que integran la selección oficial, así como aquellos que obtienen premios en las distintas categorías, se comprometen a incluir publicidad de prensa, la frase Selección Oficial, Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Los participantes acceden a la proyección de hasta 3 pasadas de sus cortometrajes durante el Festival de la Ciudad de Quito y 4 proyecciones en distintos núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La fecha de inscripción estará abierta hasta el 30 de abril, con un plazo mínimo y sin extensiones. Los cortometrajes de la competencia nacional, una vez seleccionados, deberán enviar una copia del proyecto en uno de los siguientes formatos: Blu-ray, afiche digital en alta definición, 3 fotogramas del cortometraje para promoción y sinopsis. Finalmente, el ganador de esta sección recibirá un premio económico. El valor se anunciará una vez que termine la convocatoria junto al nombre de los jurados de la sección competitiva. No se lo pierda, traiga su idea, júntese con profesionales y desarrolle, participe en la competencia de cortometraje nacional de cine. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:23, 7:23 en todo el territorio continental ecuatoriano, y nos vamos a quedar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sede nacional. Un taller gratuito para aprender las técnicas para elaborar muñecas con accesorios por el gusto de hacerlo o para empezar un emprendimiento comenzó ayer y continuará por 2 semanas en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolla un taller de elaboración de muñecas los días martes y jueves de 10 a 11 horas. El curso comenzó ayer, es gratuito y se impartirá por 2 semanas. Jimena López, funcionaria del Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana e instructora del taller, nos comenta acerca de este curso y sobre lo que se imparte en el mismo. Este taller me invitaron las funcionarias de aquí del museo y en realidad yo con gusto, ¿por qué no enseñar algo manual, volver a revivir? Porque o sea, ahora ya todo es moderno, todo es industrial. De pronto nos hemos olvidado hasta de insertar un hilo en la aguja. ¿Y por qué no recordar para poder seguir enseñando a nuestros seguidores, nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Por qué también no aprendan hombres? Porque no nada de malo tiene. Entonces aprender, más que todo, como decirte, siempre estamos llenos de estrés y esto nos ayuda bastante a desestresarnos. Como te digo, incluso se puede aprender para poder incluso vender y es un ingreso más que se puede uno tener. En este proyecto está solo planificado una muñequita por el hecho de que las chicas, muchas me han llamado de que no pueden coser y como yo les digo, todos van a salir aprendiendo y van a salir con su proyecto de la muñeca, se va a aprender cómo poner el cabellito, coser lo que es más importante, hacer los zapatitos, hacerle, qué sé yo, su cartera o un muñequito que cargue, algo bonito, ¿no? Las primeras figuras parecidas a muñecas eran objetos mágicos o religiosos, no juguetes. Los antiguos egipcios pintaban prendas de vestir decoradas sobre pequeños trozos de madera en forma de paleta y luego los adornaban con sartas de cuentas de arcilla para representar el cabello. Después colocaban estas muñecas en las tumbas de sus muertos, creyendo que les darían de sirvientes en la otra vida. En Europa, las muñecas tenían un lugar especial en los dormitorios de las niñas, mientras que en algunas islas del Caribe había personas que querían vengarse de alguien y clavaban alfileres de muñecos de vudú con la esperanza de causarles daño a sus enemigos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Usted escuchó esta nota informativa, puede darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y incorpórese a este taller de muñecas. Si ya son grandecitos, pues esa es la oportunidad para que puedan regalar algo que usted elabora a los miembros de su familia. Bueno, y seguimos nosotros con más información dentro de su exposición denominada Fito Collage, cuadros desarrollados con técnicas en óleo y arcilla. La mañana de ayer se desarrolló en la Sala Miguel de Santiago el taller de pintura Muestra de Potencialidades, que en esta ocasión tuvo la visita de los estudiantes del Colegio de Liga hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro compañero Alex Mora compartió esta actividad con los más pequeños y nos presenta el siguiente informe. El maestro Ernesto Gómez, pintor ecuatoriano que ha desarrollado su trabajo en el exterior, se considera un hombre que quiere transmitir su conocimiento a los demás. Esto pese a que ha encontrado muchas trabas en el camino. Hace pocos días inauguró su exposición denominada Fito Collage, una muestra donde los vegetales son capaces de transmitir mensajes al espíritu humano. En cada cuadro se refleja un concepto diferente. 182 cuadros que resaltan, plasman cortezas, pétalos, semillas, raíces, pieles de frutos y una gama de fibras vegetales. Cada una de estas fueron previamente procesadas por métodos antiguos y modernos que guardan resistencia en relación al color, textura y estructura. Estos elementos guardan relación en cuanto a estas técnicas. La técnica al óleo se aplica en superficies, se utiliza pegamento, sustancias adherentes naturales y sintéticas. El artista Ernesto Gómez enfrentó desde muy pequeño la discriminación hacia los artistas. Sus familiares consideraban que el cultivar el arte de la pintura no le llevaría a nada positivo. El autor de Fito Collage desarrolla talleres con los colegios de diferentes zonas de nuestra urbe. El día de ayer, a partir de las 9 de la mañana, llegaron hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana niños y niñas estudiantes del Colegio de Liga, ubicado en el noroccidente de Pichincha, en el sector de Pomasqui. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el maestro Ernesto Gómez. Él detalla los temas que explicó en clases a sus nuevos estudiantes. La idea de que vengan los estudiantes de los colegios es hacerles notar que con hojas, cortezas, raíces, con cosas que tenemos en la casa, en el jardín, en los parques, nosotros podemos crear arte. Podemos, como les decía a los muchachos, nos concentramos un poquito porque el cerebro se vuelve con ganas de investigación, con ganas de transformarse en científico o en un buen artista. Como los muchachos ven los cuadros, eso les estimula enormemente para ellos también intentar hacer algo, intentar crear. la estudiante señorita Rafaela García considera como un fomento y desarrollo de la creatividad de cada estudiante el desenvolverse en estos talleres. Me parece muy interesante porque desarrollamos mucho la creatividad y a mí me encanta pintar y esto es muy chévere. En mi colegio tenemos nos vamos al sitio de arte y allí nos entregan los materiales, pero yo nunca había hecho esa técnica porque nunca la hemos hecho en el colegio. Lo más bonito es pintar. Con esta frase destaca Rafaela al gusto por el arte del papel y un pincel. Sí, la mayoría de cosas que hago cuando estoy libre es pintar y es muy bonito para mí. Siempre están ahí para ayudarme y me consiguen todo lo que necesito. Por su parte, el estudiante Matías García Luna considera que aprender diferentes técnicas en cuanto a pintura es algo importante y de resaltar. Esto fue muy divertido, una experiencia en donde nos dieron a aprender todas las técnicas para hacer esto. Yo no sabía que se podía hacer esto. Se pueden hacer como estas, como diferentes tipos de arte, puedes hacer equipos de fútbol, no sé, puedes hacer una infinidad de cosas. ¿Quiere que su colegio participe en estos talleres junto al maestro Ernesto Gómez? Súmate ya, aprende y comparte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana ya recibimos nuestro primer contacto ciudadano y vamos a saludar a la persona que se encuentra en el 2220-966, con quien tenemos el gusto, por favor. Muy buenos días, estimada Laura. Mi nombre es Esteban Sarmiento, director ejecutivo del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de la ciudad de Loja. Qué gusto poder compartir con usted información de la ciudad castellana. Acudiendo a la invitación que se nos hizo la semana pasada, me parece que estaré o estaremos todas las semanas difundiendo las actividades, los eventos que tenemos en el teatro acá en Loja. En esta ocasión quiero expresar el saludo, por supuesto, a toda la ciudadanía que nos acoge a esta hora de la mañana en este medio de comunicación tan importante para el arte y la cultura. Y para poder, en esta ocasión reitero, difundir, informar lo que va a suceder hoy, mañana y el viernes en nuestra ciudad. Adelante. Taraguro, historia de Toa y Manco, es una obra inédita que se va a estrenar a nivel mundial en nuestro teatro. Esta es una obra escénica interdisciplinaria lograda en coproducción con un grupo de gestores culturales de acá de Loja, entre ellos Loja Danza, Escuela de Ballet, los grupos de coro, danza y ballet de la Universidad Técnica de Loja y también del grupo Actitud Ballet Moderno de aquí de Loja. Obviamente, todo esto con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Loja bajo la batuta de la maestra, Andrea Vela. Aproximadamente son 150 artistas entre escena y también invitados músicos y coristas, bailarines de algunas partes del Ecuador y del exterior. El día de hoy a las 10:30 va a suceder nuestra primera función didáctica para las escuelas y colegios de la localidad. El día de mañana también a las 10:30 hay esta función didáctica y el día jueves 26 y el viernes 27 de abril a las 8:00 va a ocurrir el estreno mundial de esta obra que es orgullo nuestro, la que ayudó el Teatro Nacional Benjamín Carrión como una entidad operativa desconcentrada a dar a luz, así nosotros hablamos de manera coloquial, porque esta obra se ha venido gestando ya hace algún tiempo, aproximadamente hace un año, y tuvimos que juntarnos con todos ellos, hacer un poco de locuras en cuanto a la proyección y a este sueño del arte y la cultura y estrenar de manera mundial este evento realmente que nos llena de alegría, de orgullo, porque se siente, ahora sí decimos nosotros, que la etiqueta de Loja capital cultural y musical se está sintiendo en la praxis. Y esto decimos que no es un reto solo del teatro, del ministerio, ni de Loja Danza, ni de la universidad. Es un reto de los lojanos, porque realmente tenemos mucho para dar en cuanto al arte y la cultura para Loja, para el Ecuador y para el mundo también, mi estimada Laura. ¿Nos repite, Esteban, el nombre de la obra? Sí, la obra se denomina Saraguro, Historia de Toa y Manco. Este es un proyecto de danza y ballet etnocontemporáneo que nos cuenta la historia justamente de dos seres humanos ambientado a nuestra cultura indígena y que nos sucede todos los días en Loja, en el Ecuador y en todos los países en donde hay este sueño de salir a emigrar a buscar mejores días, pero nos encontramos con una cruda realidad y siempre anhelamos volver a casa, volver con los nuestros, volver a lo nuestro. Esto es lo que les vamos a contar con la historia, con la orquesta sinfónica, con música, con coros, con ballet, con danza. 150 artistas en escena en el teatro más moderno del país, así que estamos orgullosos y les invitamos a toda la gente que va a venir acá a Loja este fin de semana, este jueves y viernes, por favor vengan al teatro. Claro, hay muy pocas entradas. ¿La función entradas a qué hora inicia, Esteban? A las 20 horas el día jueves y el día viernes. Y las funciones didácticas el día de hoy y el día de mañana a las 10:30. Como le decía Laura, hay muy pocas entradas, pero vamos a privilegiar, por ejemplo, a los turistas de otras partes del país y siempre les vamos a recibir con los brazos abiertos. En el caso de costos, ¿es gratis o cómo pueden hacer las personas? En un inicio este proyecto estaba evaluado para que tenga un costo a la entrada. Hemos analizado con el señor ministro de Cultura y queremos ofrecer a la ciudadanía de manera gratuita, así que la entrada es libre. Como ustedes entenderán, los costos del montaje de esta obra son realmente altos. Pero claro, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Teatro Nacional Benjamín Carrión estamos brindando por esta ocasión la entrada libre, la entrada gratuita para que puedan observar lo mejor del arte y la cultura, de música, de coro, en definitiva, todo lo mejor que tiene Loja en cuanto al sector cultural. ¿Algún otro detalle que usted quiera dar a conocer, Esteban? Claro que sí, el Teatro Benjamín Carrión todas las semanas prácticamente tiene eventos, tiene shows de todos los géneros, de la cultura, música, ballet, sinfónica. Así que les pedimos a la ciudadanía que acuda aquí a Loja por trabajo o por turismo, que venga al teatro, que a través de nuestras redes sociales descubra lo que está presentando nuestra entidad y realmente vea, escuche, plasme lo que Loja produce para el Ecuador y para el mundo. Siempre bienvenidos, como nosotros decimos, a la casa de los lojanos, a la casa de los ecuatorianos, el Teatro Benjamín Carrión Mora. Bueno, y a propósito, hacemos un paréntesis de esa invitación que usted nos está haciendo, que de alguna forma es una muestra de un trabajo que vienen haciéndolo desde hace algunos meses, como es Saraguro, Historia de Toa y Manco, que se presentará el día jueves y viernes, y obviamente con algunas actividades que arrancan a partir de las 10 de la mañana. Esteban, sabemos que hoy el Ministerio de Cultura, pues de alguna forma, realiza una rueda de prensa para hablar sobre las bases y convocatoria del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. ¿Ustedes ya también están trabajando en función de este festival? Sí, el día de hoy a las 10 horas el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, el escritor Raúl Pérez Torres, a través de una rueda de prensa está lanzando ya la convocatoria para presentar propuestas y las cuales a través de la comisión correspondiente podrán presentarse en el tercer Festival Internacional de Artes Vivas, que sucederá en el mes de noviembre de este año y que a propósito el teatro es la sede principal tanto de la inauguración como de la clausura. A propósito, nosotros también vamos a postular y la obra que estrenamos entre mañana y pasado, Saraguro, historia de Toay Manco. Queremos también que se presente en el festival, por supuesto, y queremos que se presente en el Teatro Benjamín Carrión Mora. Así que son sucesos muy importantes. La ciudadanía debe conocer que en la segunda semana del mes de noviembre de este año 2018 sucederá por tercera ocasión el tercer Festival Internacional de Artes Vivas, en donde lo mejor del sector a nivel nacional, bueno, local primero, nacional, internacional, se va a presentar en Loja. Así que desde hoy, invitados a que acudan a esta pequeña tierra, pero de enorme corazón y significado en el ámbito cultural, mi estimada Laura. Esteban, lo que quería también preguntarle para finalizar es si han pensado que esta obra pueda también salir a otras ciudades. Sí, por supuesto, este es nuestro anhelo, nuestro sueño. La proyección es que nos presentemos en el Festival Internacional de Artes Vivas, lo pueda ver, lo pueda palpar diferentes teatros a nivel nacional e internacional. Estamos ya en conversaciones con el Teatro Nacional Sucre, con el Teatro Sánchez Aguilar, y también probablemente entre hoy y mañana nos reunimos con el señor cónsul, ministro cónsul de Perú aquí en Loja, para presentarle esta propuesta y poderla llevar, pueda ser al Teatro de Piura o al Teatro de Lima. Probablemente son, digamos, situaciones bastante futuristas y con bastante ambición, pero justamente de esto se construyen estos sueños. Así que Dios mediante, Saraguro estará también en Quito, Guayaquil y probablemente en nuestro vecino país de Perú. Queremos agradecer a Esteban Sarmiento por esa llamada al 2220-966, participar en el segmento de Contacto Ciudadano. Él es director ejecutivo del Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a toda la ciudadanía que nos escucha por radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos y en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar conectado. 100.9 y 940 AM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerles y mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido. Hay 145 cuadros, ¡qué mágico! Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Les invito y espero compartir con ustedes toda esta obra y contarles algunas historias de los viajes, pero sobre todo, ¿de dónde nace la idea de hacer estos cuadros? Esta es Fitocollage 2018. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y tenemos otro contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Mi nombre es David Cunalata. Hola, David. ¿Cómo está usted? Gracias por compartir con nosotros. Adelante, usted tiene invitación para el público. Así es, muchas gracias por el espacio. Como te decía, mi nombre es David Cunalata. Soy coordinador del grupo Yavirar, perteneciente a la Fundación Teatro Nacional Sucre y al Centro Cultural Mama Cuchara. En esta ocasión estamos haciendo una cordial invitación a todo el público a un homenaje, a un concierto, un homenaje al compositor Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, conocido como el poeta maldito. Esto estará llevándose a cabo el día viernes a las 19:30 en el Teatro México, así que le estamos haciendo la cordial invitación a que nos acompañen en este concierto. Bueno, el grupo Yavirar, ¿qué tipo de música ofrecerá al público? Como te decía, el grupo Yavirar en esta ocasión está haciendo un homenaje a este compositor, entonces estaremos interpretando canciones netamente ecuatorianas, ritmos como pasillos, albazos, por ahí está un capisca, está un sanjuanito, así que es música netamente ecuatoriana. ¿Quiénes nomás integran este grupo? Claro, el grupo Yavirar está integrado en el requinto por el conocido maestro Eduardo Chocolate Morales, en la guitarra también está el conocido maestro Raúl Zambrano, en la voz principal está la señora Samandra Michuy, dueña de una espectacular voz, y en el bajo y la coordinación del grupo, quien les habla, David Cunalata. Bueno, esta propuesta entonces se va a desarrollar en el teatro... Así es, en el Teatro México, este día viernes a las 19:30. Bueno, entonces, con usted la invitación nuevamente para que el público se dé cita ya con esos detalles que requiere nuestro público para que en este instante tome nota, por favor, coja papel y lápiz para que usted sepa dónde se va a desarrollar este evento. Adelante, David. Claro que sí, muchas gracias. A ver, el evento se llama como tal homenaje a Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, estará realizándose en el Teatro México, esto queda en Chimbacalle, el día viernes, de este día viernes a las 19:30. La entrada tiene un valor simbólico de $3, así que la invitación está hecha. No se olviden, este día viernes en el Teatro México a las 19:30. Bueno, agradecemos a David Cunalata por esta información y ya sabe, ahí tiene otro evento que realiza el grupo Yavirar para que usted se dé cita a las 19:30 en el Teatro México. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:48, 7:48. Música, cine, pintura y programas radiales son las propuestas artístico-culturales que desarrolla hoy y durante esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo desarrolla programas radiales, exposiciones pictóricas, presentaciones literarias y musicales y proyecciones de cine durante esta última semana de abril. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, nos comenta acerca de la exposición Cuarto Salón de Pintura, los programas radiales y el ciclo de cine Educación para la Vida que realiza la Casa de la Cultura Provincial durante este mes de abril. De pintura, está la exposición abierta hasta el mes de mayo. Vamos a seguir avanzando en esta semana con algunas actividades que todavía tenemos. Tenemos nuestros programas radiales los días lunes y martes, entre Radio Mundial, los lunes el programa Revista Cultural y los martes el programa Cronopio en Radio Mundial. El martes de Buen Cine, este mes tuvimos el ciclo de Educación para la Vida, conjuntamente organizado con la Unión Nacional de Educadores en Chimborazo. Montoya también brinda detalles sobre los eventos que se desarrollarán hoy y el resto de la semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Estamos a la presentación del libro de historia novelada Nido de Rifles, el historiador Pedro Reino, que es el cronista oficial de Ambato. El día viernes la presentación de dos libros de poesía de Genoveva Ponce Naranjo, una distinguida miembro de la institución. El día jueves hay el recital Sonora Libertad de los cantautores organizados en el Colectivo Independiente de Artes Sonoras. Y el día sábado estaremos cerrando prácticamente la programación de abril con la proyección de una película para niños. La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo destaca que con estas actividades busca desarrollar y promover el arte y la cultura de creadores emergentes y reconocidos de la provincia. A la cultura se la define como el resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos, pero también se la conoce como el conjunto de modos de vida y costumbres y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o grupo social. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y así es, ya sabes, 7:30 hasta las 8 de la mañana, Contacto Ciudadano. Usted puede llamar o venir acá a los estudios de la radio para que comparta esas actividades que va a desarrollar en cada uno de sus espacios. Así que hoy, aquí ya en los estudios de la radio, contamos con la presencia de Patricia Espinosa y ella nos va a contar sobre un festival intercolegial que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenida, gracias por estar aquí en este segmento. Ok, gracias Laura, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero darles a conocer que, bueno, con el aval pues de la Casa de la Cultura y de la Secretaría Técnica Integral de Drogas, pues nosotros estamos, como Academia de Famosos, estamos lanzando un proyecto social cuyo tema es el Festival Intercolegial Canta Conmigo 2018 aquí en la ciudad de Quito. Este tipo de eventos pues ya se lo ha realizado en Guayaquil, en Machala, y esta pues es la sexta temporada y lo queremos hacer aquí en la ciudad de Quito. Contamos aproximadamente con 30 colegios quienes van a estar audicionando aquí en la Casa de la Cultura el 27 de abril. Es un evento súper chévere, muy animado, más que nada porque tiene un enfoque social y sobre todo enfocado a mensajes positivos, no al bullying, no a las drogas, sí a la vida. Entonces los chicos pues lo que tienen que es realizar una interpretación de una canción con este tipo de mensajes. Ahora, la audición que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura es con la participación ya de los 30 colegios, de los 30 representantes. Exactamente, los 30 colegios van a audicionar, realmente van a haber solistas y también van a haber bandas. Entonces, de ahí vamos a sacar tercero, segundo y primer lugar. Y el 2 de junio pues será la gran final en la Universidad Internacional. En cuanto a premios, ¿cómo los han establecido para que los chicos ahí se emocionen? Claro que sí, tenemos un fabuloso premio. El primer premio pues es que nosotros como productora les vamos a producir la canción, porque al final, en la final, pues ellos tienen que interpretar una canción inédita. Entonces, esta canción inédita, al ganar, pues el colegio que gane, pues nosotros les vamos a producir la canción. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este diálogo de alguna forma para que los chicos ocupen productivamente el tiempo y nos olvidemos tal vez de estos productos que lo que hacen es destruir la vida? Realmente ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido y la alegría que hemos visto, la energía que nos imparten los chicos de los colegios. Es una energía positiva y al darnos cuenta de que quieren apoyar este tipo de eventos, sobre todo al mencionarles que son mensajes positivos, mensajes de no a las drogas, no al bullying, ellos están muy motivados, incentivados en poder participar y más que nada animar a la gente, compartir con la gente en este tipo de eventos positivos. Uh-huh. Bueno, y ahí está la propuesta, entonces, para que usted, de pronto, si quiere conocer quiénes están en la audición, quiénes van a participar, y ya avisorarse a conocer quién será este ganador de ese cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 27 al Festival Internacional, a las audiciones del Festival Internacional Canta Conmigo 2018, que se desarrolla aquí en Quito. ¿Y serán a qué hora las audiciones? Bueno, las audiciones van a ser desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora, también quería mencionarles e invitarles pues a todos los colegios que si quieren inscribirse, pues todavía estamos a tiempo, pueden hacerlo, pueden comunicarse al 0996-755-333, Academia de Famosos. Nosotros realmente estamos muy contentos de recibirlos y que ustedes también puedan aportar con ese granito de arena y sobre todo en otro tipo de actividades y en este caso como es la música. ¿Hasta cuándo ya se cierra este proceso de las inscripciones o ya se cerró? Bueno, en sí las inscripciones fue hasta el 20 de abril, lo hemos pasado por redes sociales, la Casa de la Cultura también ha estado muy pendiente y queremos también agradecerles. Sin embargo, pues sí, tenemos hasta el día jueves porque el día viernes ya son las audiciones y después de las audiciones ya los chicos también tienen que prepararse pues para hacer su canción inédita, ¿no? Entonces ya iríamos ya a la final y ahí sí ya un poco complicado. Pero tenemos una serie de proyectos que igual los daremos a conocer aquí en la Casa de la Cultura y nada, pues decirles que estamos muy animados y si quieren compartir también con nosotros, pues el 2 de junio en la Universidad Internacional vamos a estar, están cordialmente invitados. Perfecto, entonces las audiciones este viernes, ¿de ahí tienen cuánto de tiempo los chicos? Sí, tienen aproximadamente es un mes para preparar una mayo, canción. Todo el mes de mayo. Todo el mes de mayo tienen tiempo para preparar una canción inédita justamente con mensajes positivos. Lo bueno de esto es que el ganador pues va a subir, la canción ganadora pues se va a subir a nuestro canal de YouTube y los chicos también van a poder mirar, tener la producción de una canción es súper chévere y es animarlos a que sigan adelante, capaz tienen ellos ese don de la música y puedan seguir compartiendo. Bueno, queremos agradecer la participación de Patricia Espinosa, quien nos ha hecho la invitación para participar de este Festival Intercolegial Canta Conmigo 2018, que las audiciones son este 27 de abril aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tienen un mes los chicos para que puedan trabajar en esa canción inédita. Mensajes positivos, si bien es cierto, para que de alguna forma pues muestren ahí toda esa sensibilidad que tienen y que les gustaría verla a través de una canción, que sé que la música pues mueve muchas esferas, muchos sentimientos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Laurita, muchísimas gracias y gracias a todos y los esperamos también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y como bueno, el 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el hall de La Casona, presenta importantes descuentos también y varias obras que llevan el sello de la institución. La lectura debe pasar de ser un placer olvidado a un hábito de construcción. Vamos a escuchar la siguiente nota que nos presenta nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Día Internacional del Libro, donde habita la imaginación. O brama su voz en el refugio inacabado. Te nombrarán jefe de las huestes lacayas en el funeral. Cervantes dijo, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar sentido a la existencia. El 23 de abril de 2018, 402 años después de la muerte del novelista español, buscamos esas frases que han dado sentido a la existencia de muchas vidas. Uno de los espacios que fomenta vivir nuevas historias es la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se caracteriza por fomentar la diversidad de la producción nacional hacia todas las edades. Bueno, la librería de la Casa de la Cultura, bajo la editorial Pedro Jorge Vera, está publicando grandes títulos que han sido muy bien recibidos por la ciudadanía. Entre esos, por ejemplo, los clásicos en la colección de Esenciales de Pasta Dura, de César Dávila Andrade, su Selección Poética, por ejemplo, o un clásico de la literatura universal, Hojas de Hierba, de Walt Whitman, también ha sido muy bien recibido. Desde principios del siglo XX, el Día del Libro se celebra de una forma muy especial. En España, por ejemplo, la gente acostumbra a regalar rosas y libros. Las principales calles se llenan de puestos de flores y literatura. ¿Cómo vivirá la casa este día especial? Conversamos al respecto con Patricio Herrera, director de publicaciones. Vamos a celebrar el Día del Libro dando un descuento muy especial de 50% en todos los libros existentes en nuestra librería. Nosotros vamos a comenzar el 23 de abril y terminamos el día viernes 27 de abril. Otra manera de fomentar la lectura es la donación de 25 a 30 mil libros al año a bibliotecas de escuelas y colegios de zonas rurales y urbanas del país. Día de ayer hemos enviado 6 kits de libros para 6 escuelas del oriente ecuatoriano de la zona de Orellana. Existen predicciones sombrías del fin del libro, que la tecnología y ciberespacio son un obstáculo para que exista contacto del lector con el papel. El gestor cultural Ramiro Caiza, escritor de al menos 23 obras, sugiere que provoquemos interés por los libros en las actuales generaciones, desde el espacio más íntimo, el hogar. Acercar a la juventud es complejo, pero no imposible. Creo que en esta hora de las telecomunicaciones, de la industria, digamos, de la comunicación, se facilita. Hay que mirar desde el lado positivo, sin descartar el libro de papel. Creo que debemos ser mucho más creativos para incentivar a la lectura. Para viejos investigadores, innovadores, artistas, escritores e intelectuales, los libros están vivitos y coleando. El escritor quiteño Santiago Rivadeneira Aguirre nos habla de lo invaluable de ver cómo una idea que nace en la mente del autor se torna una herramienta de transmisión del conocimiento. Desde su perspectiva, describe su reciente obra, Las Venturas de la Abuela Rota, un legado de historias urbanas para las actuales generaciones. Estos son sueños o recuerdos. De muchos puntos aparecen incontables señuelos, y desde los hondones de los arroyos algún pato grazna con parsimonia hasta que se pierde o se confunde con la vegetación para preservar su propia seguridad. Dijo Petrarca, los libros nos alegran las médulas, hablan con nosotros, nos aconsejan, se nos apegan a una viva e inteligente familiaridad. Quiero invitar a toda la ciudadanía, a los padres de familia, a los jóvenes, para que se acerquen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estará montada la Feria del Libro de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tendrá un descuento del 50% en todos los libros: arte, literatura, poesía, novela, cuento, cuentos infantiles, etcétera, y además una mesa de promoción de libros de $2. Con motivo del día, tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a volver con nuestro espacio de entrevistas. Nada más antes recordarles, para que no se confunda la gente en cuanto al tema de información falsa que circula en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, nos manda el Comité de Operaciones Especiales las tácticas de contrainteligencia. Nos dice: si no está seguro, no difunda una información, confíe solo en cuentas verificadas, retorne siempre a la fuente inicial y no caiga en el juego de la manipulación. Esto a propósito de las llamadas falsas que surgen, sobre todo acá en nuestra ciudad de Quito y en general en el país. Vamos a regresar, luego de los mensajes de la Casa de la Cultura, con nuestra primera invitada, que es María Eugenia Muñoz, para hablar de la obra El Hombre de la Mancha, que se presenta el próximo 29 de junio en el Teatro Nacional. Ya volvemos.